Y seguimos con el ámbito informativo. Dentro de la actualidad local nos vamos a quedar, como cada cierto tiempo hacemos, ya saben, con todo lo que rodea a el convento de capuchinos, a la exposición Manos y Magia en la Piel, el Museo de la Piel, con, bueno, pues la verdad es que cada vez que nos referimos a ello hay que destacarlo, una creciente demanda en cuanto a visitas que puede verse de forma diaria, y hoy sería un buen ejemplo, tal y como ahora nos va a confirmar la propia Maribel Lobato, con quien vamos a conversar en estos próximos instantes. Maribel Lobato, que ya nos escucha, ya saben, una de las técnicas del Convento de Capuchinos, del Museo de la Piel. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Maribel, que como decíamos, la jornada de hoy es un buen ejemplo de lo que está suponiendo el Museo de la Piel en cuanto a visitas, porque creo que tenéis, no sé si son tres grupos concertados en los próximos minutos, ¿no? Pues sí, mira, uno tenemos a las 11, otro tenemos a las 12:30, otro a la 1 y otro a las 4 de la tarde. Son cuatro. Bueno, pues Así que tenemos el día un poco repleto, de gente, como casi todos los días. Aparte de la gente que viene por independiente, como son familias o son gente que viene pasando por Ubrique, tenemos un mes de septiembre que ha sido fabuloso de visitas, como en otros años no ha sido, ha sido más lento en otros años, y sin embargo el mes de septiembre ha sido, y estamos empezando el mes de octubre pues con la misma fuerza que hemos terminado septiembre. Quiere decir que cada día tenemos más gente, cada día tenemos más visitas. Y bueno, eso era lo que queríamos y eso es lo que tenemos. Muchísimas visitas y muchísima gente aquí viendo nuestro pueblo. Además, como hemos comentado en otras oportunidades, lo importante es que quien viene, la persona que organiza grupos y viene una vez, repite, y de hecho a través de las redes sociales, de internet, también se está ofreciendo una gran publicidad muy positiva de lo que ofrecen las instalaciones, ¿no? Pues sí. La verdad es que el boca a boca está funcionando muchísimo porque la gente que viene ya no deja de venir, o siempre manda gente, o siempre vienen ellos mismos, sobre todo los guías que vienen con grupos, pues ya vienen guías desde hace ya desde que estamos abiertos prácticamente, con gente diferente. Nos visita muchísima gente todos los días de grupo, y después la gente que viene independientemente porque ha visto en internet que aconsejaban otra gente venir a este lugar, ¿no? Entonces yo creo que estamos de enhorabuena. Desde el ayuntamiento también se está apostando por el edificio y por la continuidad de todo esto, y la verdad es de agradecer, y estamos todos muy contentos, aunque el trabajo nos sale por el pelo, pero bueno, eso es lo que queríamos y eso es lo que tenemos, ¿no? El año pasado, recuerdo, bueno, la cifra la dábamos a principios de este año en referencia al ejercicio pasado. Y comentamos, ¿no? Casi casi las 30.000 visitas que se registraron durante todo el 2018. Si te preguntara Maribel por este año, ¿estaríamos en la misma línea, incluso superior? Bueno, yo veo que vamos en la misma línea y quizás un poquito hasta más, pero bueno, ya lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Nos está acompañando el tiempo bueno, que también por otro lado, hombre, nos fastidia que no llueve, que no haga, pero las lluvias nos han quitado muchas veces muchas visitas, porque la gente llama y dice, oye, que con la lluvia no vamos. Hemos tenido que desbancar muchas veces a gente que ha podido venir, aunque de verdad que debería de llover y debería de limpiar la atmósfera y todo eso, es verdad. Pero bueno, aquí estamos para atender a todos los que llegan de una manera u otra, y la verdad es que lo hacemos de la mejor manera posible para que esto sea la realidad que se pensó un día que podía ser, pues se está convirtiendo todo en esa realidad. Por lo pronto, pues os puedo decir que me siento muy orgullosa de ello, porque los principios fueron un poco duros, a nadie entendía lo que yo quería hacer, pero bueno, era posible y a la vista está. Y por supuesto, los que tienen la importancia son los que vienen todos los días, que son las personas que vienen ilusionados, queriendo ver el museo y queriendo ver todas nuestras instalaciones, y la verdad que se van contentísimos y son los que nos mandan a más gente. Cada época que tiene, lo hemos señalado también en otras oportunidades, un perfil concreto de visitante. Y en esta época podríamos hablar sobre todo de esos grupos concertados, ¿verdad? También de centros escolares, supongo, y otro tipo de centros que os van visitando en estas fechas, ¿no? Sí, muchos tipos de asociaciones, de vecinos, asociaciones de motoristas, por ejemplo. Viene mucha gente, muchísima gente como asociaciones. Después viene mucha gente adulta también, y muchos grupos que vienen ya concertados por otra por otros turoperadores que lo hacen desde sus puntos de agencias de viaje, y en fin, cada día más en aumento. Y la verdad es que hay veces que se presentan grupos sin concertar, y a veces, con dolor de nuestro corazón, hemos tenido que decir que no los podemos atender, porque el aforo es el que tenemos, y el aforo es reducido, no es un aforo demasiado gente. Entonces, por seguridad nada más, no podemos meter a más gente de la que debemos. Y muchas veces pues tenemos que hacer malabares para aguantar a la gente un poco abajo mientras que terminamos arriba. Pero sí que es imposible meter a un grupo cuando tenemos dos esperando y uno dentro. Uh-huh. Entonces es imposible que se presente uno que quiere entrar y no le podemos dar cabida. A lo mejor lo quieren por la mañana, les decimos que la opción es por la tarde. Ellos no pueden quedarse por la tarde, entonces necesariamente le tenemos que decir que no podemos. Eso cuesta un poco de trabajo ya que han llegado hasta aquí. Pero para eso les decimos a todo el mundo que lo concierte. Le damos tarjeta, le damos todo la información que tenemos para que ellos, antes de venir, y confirmen el día que vienen y la hora. Así que estas cosas, algunas veces los que vienen en autobús, pues, o vienen por casi siempre por detrás en vez de por delante de la hora fijada, pero para eso estamos a la expectativa, para que no se pisoteen aquí todos los grupos, porque es una forma también de que lo vean mucho mejor esos grupos que vienen individualmente, claro. ¿Hasta cuándo, Maribel, tenéis, por ejemplo, ahora mismo grupos concertados? ¿Hasta acá? Bueno, hemos tenido que buscar una agenda del 2020 ya deprisa y corriendo, porque ya nos están haciendo reservas para el 2020. Tenemos hasta algunos de febrero, de octubre, del año que viene, en fin, ya tenemos una variedad de gente que nos están pidiendo el año del 2020. Por eso os digo que hemos tenido que buscar una agenda ya urgentemente del 2020 para ir anotando a estas personas que nos quieren visitar en el próximo año. Hasta octubre, nos decía, o sea, hasta dentro de un año. Sí, tenemos ya gente reservada para octubre del año que viene, sí. Pues para que podamos comprender hasta qué punto, ¿no? Las previsiones. Ajá. Y el interés por visitar lo que son las instalaciones del Museo de la Piel. Os quiero comentar una cosa que yo creo que es importante, sobre todo aquellos que nos escuchan, que están en sus mesas de trabajo, y que sepan que ellos son tan importantes como en sí el pueblo entero, porque de las manos de ellos salen esas cosas maravillosas que la gente viene buscando a Ubrique. Y con este motivo quiero decir que esto se ha convertido en un punto de inspiración de muchos diseñadores, de esas cosas tan bonitas y tan extraordinarias que hicieron nuestra gente hace muchísimos años y que están aquí expuestas. Después se le cuenta la historia y todo eso hace un engranaje para que ese trabajo que hace nuestra gente se vea un poco más gratificado, porque aquí se le da ese valor. No olvidemos que esto ha sido una puesta en valor por los hombres y mujeres que han trabajado la piel durante toda su vida, y toda su historia ha sido enfocada en la piel. Así que aquí se da fe de ello todos los días, y eso es una de las cosas que más le gusta a la gente. Entonces ven una trayectoria laboral con la gente que trabaja extraordinariamente bien en Ubrique, y eso es algo muy especial, y eso es algo que deberían de saber todos los trabajadores, que ellos ponen todo su corazón en lo que hacen, y por eso es por lo que tiene la relevancia tan importante que tiene todas las cosas que salen de Ubrique para otros puntos del mundo. Cierto que diseñadores, profesionales del ámbito del sector de la moda, todos los que van buscando Ubrique al final tienen dos escenarios, podemos decir que casi obligados para visitar, y que se han consolidado lógicamente. Por un lado está el presente y el futuro del sector, que se puede ver a través de la Fundación Movex, y lo que es el pasado y la tradición que están en el Museo de la Piel, ¿no? Efectivamente, el ayer y el hoy, como yo me gusta decir. El ayer, porque aquí está todos los recuerdos y todo lo que hacen nuestra gente, y después tenemos el centro tecnológico donde están las cosas actualizadas, donde se ofrece también un amplio abanico de posibilidades a todos esos grandes diseñadores que vienen del mundo. Y ya os tengo que dejar porque acaba de entrar un grupo por las puertas, así que os dejo necesariamente, porque hoy me encuentro sola y tengo que atender a este grupo que acaba de llegar, que ellos llevan prisa porque tienen que ver muchas cosas. Y deciros que tengo muchísimas cosas más que contaros, como los proyectos próximos, el récord Guinness en bolso, que va muy avanzado, uh-huh. y todo lo demás. Así que dejo las puertas abiertas para que en otro momento me llaméis para que os pueda ampliar todo este abanico de posibilidades que podéis tener en el Museo de la Piel de Ubrique. Pues Maribel, muchísimas gracias por habernos atendido en este hueco, ya decimos, entre grupos que van visitando en las instalaciones. Y seguiremos, no te preocupes, seguiremos hablando, rescatando toda esta actualidad. Muchas gracias. A ti, gracias. Y aquí estamos abiertos para cuando los quieras llamar. Gracias. Un saludo.